No comprendo cómo puedes acostarte para no dormir y luego levantarte. No comprendo la velocidad del tiempo, ni a la gente que no mueve ni un momento. Voy andando hacia ningún lugar, cambio de tren en la estación del viento. Veo garras de murciélagos de noche, veo sombras que se funden con la mía. El sonido de ciudad grabado en pistas, esa mezcla que te entra por la vista. El circuito va de bar en bar, hay que esquivar y no romper el hilo. Son las formas de luchar con estilo, enganchado a una señal de bus. Y la historia va cambiando de tema, todo el mundo no es igual que los demás. Ahora llega el sonido despacio y la luz hasta mañana se va. No parece haber nadie en la calle, pero es el juego de la sombra fugaz. No comprendo nada el tráfico de coches, ni los edificios hechos como votos. Todo al tiempo y a la misma velocidad, imposible descifrarlo antes de derribar. El circuito bar esquina va, se dan tres vueltas contra reloj. Enseguida hay un sitio mejor, enganchado a una señal de bus. Y la historia va cambiando de tema, todo el mundo no es igual que los demás. Ahora sopla el tiempo con capricho, risas a cámara lenta final. Ya no sé lo que va más despacio, si la gente o la luz en un flash.